tarde, como vuelan las palomas. Nuestro amor huele tan lejos que no pueda regresar. Que se pierden otros besos, que lo abracen otros brazos, que se olvide que hay amores que no pueden terminar. Tengo miedo que tú pienses que he pensado en desconfiar, porque celos son los miedos, el que quiere de verdad. Que se ahoguen mis preguntas, que te duelan las respuestas y las cosas que este miedo es capaz de provocar. Tengo mucho miedo que me dejes de extrañar, que cuando duermas sola y me tengas que esperar. Tengo mucho miedo palomas. Nuestro amor huele tan lejos que no pueda regresar. Que se pierden otros besos, que lo abracen otros brazos, que se olvide que hay amores que no pueden terminar. Tengo miedo que tú pienses que he pensado en desconfiar, porque celos son los miedos del que quiere de verdad. Que se ahoguen mis preguntas, que te duelan las respuestas y las cosas que este miedo es capaz de provocar. Tengo mucho miedo sola.